Unaradio 98.m y www.unaradio.org.ar. Y como les contábamos, estamos esta mañana, tenemos invitados en el estudio, está Pablo Perret con nosotros. Buen día, Pablo, gracias. Hola, por venir día. A contarnos tus... Para mí son las noticias de acción práctica y buenas, ¿no? Como poniendo en práctica la nueva visión que queremos manifestar. Sí. Lo voy a saludar yo también, ¿no, Pablo? ¿Sabes? Y darle la bienvenida. Dale, dale. Y bueno, obviamente que uno está de pronto como con cierta... No, ansiedad, pero como con ciertas ganas de escuchar tus propuestas ideológico-prácticas. Ideológico-práctica, sí. Yo muchos años vengo haciendo permacultura, pero no tenía ninguna practicidad visible. Yo no podía hablar con alguien del barrio acerca de permacultura y me entendiera, como si vos fueras herrero y le decís, mire, yo hago herrería, entonces tenés una... Puntos en común. Claro, una cosa que me sirve. El otro dice, bueno, te contrato, te pago, te doy algo a cambio, no sé. Pero bueno, la permacultura como una corazonada, como una idea que lleva a hacer construcción natural, a tener huerta, a tener un montón de cosas que son de utilidad y de gran valor, no tenía con quién compartirlo desde un lugar ideológico. Es decir, era como exclusivo, como, mirá qué raro que sos. El hippie, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, pero cuando me enteré del movimiento de transición, ahí empecé a tomar la dimensión del compromiso social por el cual yo estaba abriendo un nuevo camino. Uh-huh. Y que lo está haciendo un montón de gente, no es que yo sea exclusivo, ¿no? Pero que hay un montón de gente que lo está haciendo y tal vez no con el diseño que se puede tener, porque un arquitecto sabe dibujarte una casa, pero no hay tantos arquitectos ambientales que te puedan dibujar una casa bioclimática. Claro. Eso es permacultura. Uh-huh. Entonces, perdóname, ¿cómo trabajan? ¿En común, en grupo, de a uno, individualmente? Hay redes. ¿Hay tendencia a unirse? ¿Cómo es el asunto? Hay gente que lo está haciendo acá mismo en Capilla también. Hay redes nacionales. Yo tuve la suerte de estar hace 20 años en el primer curso que se hizo, que vino gente de Australia. Y tiene que ver con diseño. O sea, vos te pensás a vos mismo en el medio ambiente, con tu comunidad, y podés diseñar. Puedes diseñar calles, casas, bosques, lagunas y todo eso con un diseño integrado, con las pautas de diseño de la naturaleza, puedes hacer algo muy eficiente. Sí, a partir de la necesidad y el respeto. Sí. El respeto al ambiente. Sí, en realidad el ambiente soy yo, es mi madre, es mi nutrición. Es todo. Claro, pero eso a veces es metafórico, ¿viste? Entonces... o sea, decir, bueno, el respeto al ambiente, decir, bueno, mira, yo no puedo prender fuego y debo impedir que alguien prenda fuego. Claro. Y yo tengo que proceder, que actuar de esa manera, ¿no? Entonces, el ambiente soy yo, el ambiente lo formo, lo moldeo de acuerdo a la necesidad, así hace el hombre históricamente, ¿no? Claro, sí. A veces lo hace al revés. Y bueno, ahora se prende fuego con gas, ponele. Claro. La garrafa es una manera social, digamos, de acercar el fuego, o una manera económica de acercar el fuego a la casa, a la hornalla. Y nosotros descubrimos que hay otras con leña de alta eficiencia. Uh-huh. Y eso es un recurso local, es lo que yo te decía. Si seguimos dependiendo de que la garrafa aumenta y nos vamos a estar quejando a cada rato de que la garrafa aumenta y que cada vez nos empobrecemos más, podemos volcar la mirada a sistemas eficientes y no caros para poder vernos. Sí. Entonces, pues vos, por ejemplo, como alternativa, das la leña. Sí, yo doy la leña o el sol. Son dos recursos locales. El sol pasa todos los días y hay mucha gente haciendo ahora, colocando los termotanques chinos. Sí. Y hay gente que está teniendo su fueguito o haciendo un horno a leña como yo. Hoy estoy acá en realidad, vamos a empezar por el principio. Sí. Estoy acá porque estamos inaugurando una panadería de la radio. ¡Vamos! Ah, mira, muy bien. O sea, estamos hablando y dando vueltas para acercarnos despacito al centro, que es el amasar pan, vender pan, incluir más personas amasando y hacer un sistema que es inclusivo. Ajá. Y que es una mesa de trabajo donde pueden compartirse ideas y música. Lo mismo que la radio. Sí. pero que de esa una panadería parlante, digamos. Una panadería parlante, una panadería surrealista. Totalmente, claro. Claro. De la base del surrealismo, que es el que hay algo nuevo brotando a través nuestro y no, a veces no le damos voz. El surrealismo busca qué es lo nuevo, qué es lo nuevo que está viniendo a través nuestro y, bueno, a través de distintos medios los surrealistas lo ejercieron. Claro. Y bueno, la panadería también puede ser un punto de encuentro donde busquemos qué es lo nuevo para Capilla del Monte. Lo nuevo puede ser un gasógeno, que es una hornalla que aprendimos a hacer de gente del Bolsón, que con poca leña hace una llama perfecta y sin humo, o la bicimáquina en la cual estuve entrenando hoy. Contame eso, porque me encantó. Media hora, 5 kilos de trigo molido. Sí, la historia es que acá parece que había trigo, ¿no? Siempre me peleé con el trigo porque pienso que viene de Europa, que yo soy americano, que sí. ¿Por qué voy a usar trigo si hay maíz? El maíz es una planta maravillosa y qué sé yo. Pero bueno, resulta que acá también se plantaba trigo hace 100 y pico de años. Ajá. Que es un recurso que podríamos rehabilitar. La zona, que es una planta que hace 10.000 años que la estamos usando. En realidad, la estamos usando, es una palabra del conquistador. En realidad, sí. Es una simbiosis. Estamos conviviendo con esa planta y transformándonos en una asociación. Sí. Entonces, el trigo que hoy compré de un agricultor orgánico, no lo compré hoy, pero estos días vino al faldeo con su camioneta y nos trajo trigo a 5 pesos el kilo. ¡Wow! ¡Qué barato! Que si yo hago harina integral me da un rendimiento 1-1. O sea que si yo tengo una bici máquina, como te iba a contar ahora, y estoy moliendo el trigo, tengo harina a 5 pesos. Y con eso puedo ¿cómo hacer... es? Contá un poquito la bici máquina, ¿cómo es? Y la bici máquina es como una porque bicicleta... Yo he visto una vuelta, un dibujo de... viejos dibujos de Leonardo da Vinci, donde emplea la bicicleta, el sistema de la bicicleta, justamente... Él hacía mayonesa con eso. Ajá. Y tenía los pedales y quedaban vuelta y batían los huevos. Lo cual era muy complicado porque el problema era el recipiente. Bueno, se rebalsaba, bueno, toda una historia. Imagínate. Es larguísimo. Pero, ¿cómo es el sistema? Pedaleas y molés. Sí. La bici... Una bici fija. Es una bicicleta fija como esas que vemos en el gimnasio. Pero la construimos nosotros, ¿no? Y le hicimos una rueda de inercia, se llama. ¿Vieron que hay en las bicicletas fijas un plato pesado debajo? Sí. Que es una rueda pesadísima y que sirve justamente para que vos empieces a pedalear y después sigas girando. Eso claro. Se llama rueda de inercia. Entonces, cuando vos vas pedaleando, generalmente en el andar de la calle, la inercia la hace tu cuerpo. Entonces vos haces un impulso con la pierna derecha y hay un vacío después de ese impulso. Y si no tuvieras la inercia de tu cuerpo, te caerías o se pararía la bicicleta. Sí. Y después viene la pierna izquierda, y después la derecha, y después la izquierda. Pero hay vacíos. Para que esos vacíos no interrumpan el proceso que vos querés, se hace una rueda de inercia. Sí, mira. Y esa rueda de inercia va directamente al molino, que es un molino manual casero, no casero, un molino comprado. De los que hay más en toda Latinoamérica, son esos molinos con los que se muele el grano de maíz o se pueden moler varias cosas y bueno, y en este caso le estamos cargando el trigo. Entonces yo me siento en mi bici máquina, agarro el celular y estoy online y pedaleando y haciendo harina de trigo orgánico. Y esa harina después ahí terminé con la bicimáquina, pero tiene que ver con la panadería y cómo nos podemos imaginar un futuro con alta eficiencia energética, que hablábamos del gas, todo esto tiene que ver con la permacultura y con la transición, que es el declive energético, ese monstruo que se nos asoma, que es monstruo, no sé si es la palabra, pero susto que nos pega, el hecho de la escasez. Sí, entonces, vienen asustando un poco con eso, ¿no? Eso nos asustan los números. Sí. Los números son dramáticos de la escasez. En varios... ¿Pero cuál es la escasez? Perdón, porque lo que... yo te pregunto esto y te aclaro por qué te lo pregunto. Yo creo que hay una mala distribución, no escasez. La escasez no existe. Escasez de alimentos no hay. lo que hay es mala distribución. Escasez de dinero no hay, claro. Hay mala distribución. Sí, sí, en realidad podemos ir punto por punto, creo que sería un poco largo, pero el petróleo, por ejemplo, no es un elemento reponible. Pero es reemplazable. Sí, pero tiene un tiempo de reemplazo largo en el cual no estamos preparados. No estamos preparados tecnológicamente para reemplazarlo. Entonces se apunta a hacer cosas absurdas como centrales nucleares o como un extractivismo absurdo con las... El fracking y esas cosas, fracking. Sí. Y entonces hay una visión de todo esto, que no quiere decir que tengamos la verdad, pero que es muy posible que tenga algo de fuerza, que es que va a llegar un momento en que el precio del petróleo va a aumentar dramáticamente. Y ahora está en $50 el barril. Sí. En algún momento en Estados Unidos hubo un momento difícil, que fue cuando aumentó por encima de la barrera de los $100 el precio internacional del petróleo. Entonces, está bien, la distribución se puede mejorar, pero hay un montón de gente pegada a una costumbre de consumir un exceso de energía. Y eso no pasa, por ejemplo, de África, ponele, o en India, pero sí pasa mucho en los países industrializados, en el primer mundo, o mismo nosotros mismos, qué sé yo. Yo recién me vine en bicicleta hasta acá, pero podría haber usado la moto. Sí. Cada cual elige un medio de locomoción. Sí. Se usa mucho el automóvil y se usa con los camiones que traen la mercadería que yo consumo, se usa mucha energía para la distribución de la energía. Entonces es todo un panorama un poco difícil de creer acerca de lo que podría llegar a ser el declive energético forzado, no preparado, porque ponele es parecido a la Matrix, la imagen de la gente cada vez más metida en una ciudad. Sí. Con unos alimentos de mala calidad. ¿Ves? Hablando de elementos de mala calidad. Ahí está. Bueno, pero no quiero distraer mucho. Sí. La idea es vamos al punto, dale. Contar que estamos haciendo este pan, que necesitamos que los que quieran que lo compren. Sí. Para poder ir armando una rueda económica para tener un programa de radio. Que sería hecho, digamos, amasado desde la panadería y producido acá, ¿no? En sí. La radio. Y ese ciclo va a ser todos los miércoles. Sí. Todos los miércoles vamos a estar haciendo pan. Vamos a traer algunos acá a Villaraba para que haya para sí. distribuir. Hay algunos que ya se comprometieron a comprar. O sea que, por ejemplo, ¿cómo hace la gente? ¿Cómo hacemos para formar parte de este proyecto? ¿Para comprar el pan? ¿Para y participar? Por ahora, pueden mandarnos un mensaje al teléfono. Sí. Que es 501580. Es un teléfono celular. O 501580. Ahora lo vamos a anotar y lo vamos a pasar. 501580 es el teléfono con el cual nosotros nos comunicamos vía WhatsApp o mensaje de texto o llamadito. El pan es integral, orgánico, va a salir lo más económico que se pueda en función de todo lo que estuve diciendo, y que es venta directa, no va a haber intermediarios, y que perdón, ¿es pura harina integral? Pura harina integral, tal vez hay un porcentaje de blanca, harina blanca, ¿no? Pero... Porque pero, no se une, es ese no, punto. Justamente estoy viendo cómo colar el exceso de salvado para tener más cantidad de harina blanca. Ajá. O sea, digamos que esto de comer pan blanco es una cosa de la industria. Sí. Es nuevo esto. Pero lo lógico sería comer pan integral. Sí. Lo lógico. Y hecho con la fermentación propia de la masa trigo, madre. La sería. Masa madre. Ajá. La masa madre es una fermentación la cual beneficia mucho la asimilación de los nutrientes del trigo. O sea que nos hace bien a la panza. Sí. Y no nos crea esas hinchazones. Hinchazones, sí. Gases, sí. Bueno, moco. Esa es la diferencia, digamos, un pan hecho con masa madre tiene otro efecto en el intestino. Exacto. Sí. Y en la asimilación de nutrientes, sí. En la durabilidad del pan, sí. También. De porque es algo que se contagia justamente del medio ambiente. Está todo alrededor nuestro la masa madre. No es algo que viene de allá, sí. Lejos. No, está acá alrededor nuestro. Y si yo vivo en un ambiente donde hay un bosque nativo, que es lo que a mí me pasa, yo sí. Vivo con los talas, con la guaribay, todos estos árboles y todo el suelo que hay alrededor mío me está haciendo respirar eso. Sí. Yo soy parte de todo esto. Como de mi huerta y como todo esto que me envuelve, que es mi madre, mi lugar. Entonces, hacer el pan con masa madre es hacerlo como era siempre. Sí. Y que a cada lugar. Entonces, el sabor del pan de Capilla del Monte sería el sabor propio si no se usa levadura. Claro. Se usa la masa madre de Capilla del Monte. ¡Qué bueno! Y así con cerveza también. O sea, las cervezas en Europa, ponele, son cervezas que tienen muchas variaciones y que ahora los cerveceros están comprando las cepas de levaduras de bosques de algún lugar de allá. ¿Y por qué no hacemos las cepas de acá? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué nadie se le ocurrió todavía o qué pasa? ¿Qué nos está pasando, Pablo? ¿Qué nos está pasando que tenemos que comprar la levadura, que es el microorganismo más ajeno al pan, para metérselo al trigo y hacer pan? Pensemos. Pensemos un poco. Bueno, yo les ofrezco que prueben el pan de masa madre. Por favor. Y que, sí. O sea que a partir del próximo miércoles ya tendrías esto acá. Sí, y yo ya tengo... hoy estamos produciendo pan, así que hoy... Bueno, o sea que... A ver, vamos a pasar en blanco. Por ejemplo, todos los miércoles va a haber amasada. Que pueden acercarse a las 10 de la mañana al Jardín de los Presentes, donde estamos con la panadería. Sí, decime la dirección del Jardín de los Presentes. Es Beruti, es en el barrio La Toma. Sí. La calle se llama Beruti. Que es como la bajada al río. La bajada al río recta. Sí. Y al final de todo, contra el río, está el Jardín de los Presentes. Y ahí estamos con la panadería los miércoles a la mañana. Sí. A las 10 de la mañana tienen que llamarnos porque no podemos recibir mucha gente. Claro, para organizar aparte la tarea. Claro, sí. No pueden caer así de una. Y los que quieran pan, simplemente llamen. Sí. Y todo esto va a ser visible, o sea, va a ser una economía visible donde vamos a explicar a dónde destinamos todos los recursos que generamos. Una parte va para la radio, otra parte va para ir al mantenimiento, para la ganancia de los que se integran. Sí. Y esta rueda puede llegar a ser una rueda que se independiza de nosotros también, o sea, que forma una pequeña... Un pequeño modelo. Toma vida propia, digamos. Toma vida propia y después puede ser panaderías barriales, ponele, que hayan salido de esto y que tengan incluido la huerta, el calefón solar, la gasógena y todo este modelo que puede contagiar a otra gente de hacerlo en su casa. Me parece fantástico la inspiración. Bárbaro, muy bien. La acción que están llevando a cabo, entonces. También, bueno, vamos a hacer puente acá a la gente que quiera, sabiendo que van a amasar los miércoles. Si alguien, por ejemplo, nos pide, después hacemos de puente y que se vengan a buscarlo acá o demás, también podemos llegar a implementar. Entonces, los miércoles, cualquier cosa, si quieren comunicarse con Pablo, 3548, la característica, ¿verdad? Es de acá de Capilla. 50 15 80. Ahí va. Fácil, muy fácil. Se ponen en contacto y se suman comprando el pancito o viendo cómo arrimarse a colaborar, a tomar parte de esta acción, ¿no? O integrarse o poner idea, hacer parte de todo este movimiento poético, surrealista, regenerativo. Vamos todavía. Claro, sumarse a una experiencia de... diferente por lo menos de lo cotidiano, ¿no? Surrealismo regenerativo. Exacto. Ahí va. Ahí me encantó. Gracias. Surreal. Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo, por venir a contarnos, y sabes que las puertas están siempre abiertas para contarnos todas las novedades que necesites. Y bueno, estamos ahí al pie del cañón con el tema de la panadería a full y próximamente el programa de radio. Ahí va. Ahí va. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego.